Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días a quienes nos escuchan a través de ABC Radio en el 760 de AM y también por www.abcradio.com.mx. Este es su programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña. Les recordamos nuestros teléfonos, el 55-18-7760 en el Valle de México y una alada sin costo si nos habla de otras partes de la República, el 01-800-581-8248. También puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico aquientrenos@abcradio.com.mx y también si puede escucharnos y vernos a través de radioamlo.tv y conocer un poco más de este programa a través de notipoemas.co.cc. Ahora en esta ocasión, este viernes 17 de septiembre, nos acompaña en la operación técnica David Muñoz, en la producción Milton Partida, Roberto Hernández, aquí en La Voz, y lo dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días. ¿Qué pasa, mi querido Roberto? Mucho gusto, buenos días, con un saludo muy afectuoso y muy cordial para nuestro querido público, y para ustedes también. Pues aquí con la amenaza de un huracán. Es inminente, ¿verdad? Ya. Que es inminente. Que aquí en el de este pueblo de Banderilla estamos prácticamente como todos los días. Un poquito lo que cambia es que hay un poco de vientecillo, muy tolerable todavía, y que ojalá todo sea el aspaviento natural de los hombres de la política que quieren manifestar, porque está en todos los... vaya, en el Twitter, desde el señor presidente de la República, Felipe Calderón, está lanzando alerta. Está diciendo que, espero que no. Ahora, lo lamentable y lo que no van a decir ellos, obviamente nosotros como gente de información y tú como joven, tendríamos que decir que cuando entra un meteoro de esta naturaleza a las costas, a las playas, pues yo que conozco desde la Isla del Padre hasta Yucatán, pues es una región de damnificado, de daño general. Todos están damnificados. Si es que un triunfo de la revolución o del panismo, del priismo, no puede verse. Todos viven damnificados. Por ejemplo, en Jalapa debe haber, yo te aseguro que hay más de 100 colonias que ante la incuria de las autoridades locales viven en estado completo de damnificados por la salud, por el agua, por el derrumbe, por la humedad, por las aguas negras. Sí. Esa gente ya está dañada. Damnificado quiere decir que tiene un daño. Si a esto viene un meteoro, pues obviamente no es causal por la inundación, por el meteoro, por la lluvia, o por el dengue o lo que sea, es que ya de por sí están así. Nosotros vivimos en una región donde hay una clase que tiene casas de mampostería, ¿cómo se llama esta cosa? De sí. Piedra, bueno, estamos protegidos. Pero los demás, con su jacal de tablas, y por donde pasa, entra el viento y sale, y el techo de lámina aguada, pues obviamente que ya viven damnificados. Es que ojalá y Dios quiera que todo sea una exageración de los políticos para aprovechar los medios de comunicación y dar la idea de que están fieles atendiendo las necesidades del pueblo. Bueno, el problema de los damnificados es que ellos mismos los construyeron. Nosotros tenemos 60, 70, 80 años desde que México es una fábrica de damnificados, dicho de una manera exagerada, por mi particular manera de decir. Puede ser que haya matices en lo que digo, pero nuestros sistemas políticos y el comportamiento de nuestros hombres de poder y su conducta han damnificado a un pueblo. Muy bien, esa era la apreciación colateral, pero en fin, tomen todas las prevenciones necesarias, no dejen todo al azar, las ventanas, sobre todo en las zonas de riesgo. Nosotros vivimos en una zona de riesgo. Tenemos un poquito, en esta región, quiero decir, la idea de que entra el huracán por Veracruz, por Cardel, por La Mancha o por cerca de Laguna Verde, que ya la apagaron, afortunadamente, dicen, y entonces conforme va subiendo el terreno, pues va impactándose ahí la lluvia y el viento, y ya por acá llegará más tenue. Esperemos, pero lamentamos pues por los que ya de por sí están damnificados. Adelante, mi querido Roberto. Pues sí, es lamentable, digo, hay mucha gente que pues vive damnificada pues prácticamente toda su vida. Yo ¿sí? recuerdo, por ejemplo, aquí a unas cuantas kilómetros de la Ciudad de México, Valle de Chalco, que es una eterna fábrica de damnificados, a veces es por la sequía, y cuando no es la sequía es las lluvias, y bueno, que incluso este presente gobierno ha vuelto damnificados a quienes aparentemente no lo eran, como la gente de Valle Dorado, que incluso me parece que en estos días iban a presentar demandas porque no les han indemnizado como es debido, o sea, hasta la gente, ya que en un momento dado se sentía protegida por su condición social. Ya valió también. Eso qué barbaridad. Es lo triste, bueno, que está sucediendo. Vamos a platicar un poquito, si te parece, Roberto, sobre las consecuencias. Ojalá y podamos tener algún criterio diferente acerca de lo que se ha dicho y nos refritean. Refritean es una terminología. Explícanos, por favor, qué es refritear algo. Pues básicamente es cuando le damos vueltas y vueltas a un mismo asunto. Y lo manejamos, sí, lo repetimos, lo reiteramos, y pues sin abundar en más que de lo que se ha dicho, justamente. Como cuando uno pone algo a cocinar sobre el mismo aceite. Repiten y repiten, y refritear, es decir, lo que ya pasó. Ahorita, por ejemplo, estamos hasta el gorro de la repetición de todo. Entonces sacamos una conclusión que yo me permito someter a la consideración de nuestro querido amable público tuiteriano del Twitter, que ya lo dije en la mañana. Es decir, ¿qué ha sucedido con esta celebración? Fíjate que hago una frase célebre que voy a permitir en este momento, y que quiere decir, no, si se logró algo. Murió el Pípila y nació Robocop. Antes de ayer, antes de la incursión de la televisión como rectora del pensamiento histórico de México, la televisión como modificadora de una historia molesta y que no sirve para echar las bases de un futuro económico mercantil, antes teníamos una idea de nuestros héroes, una idea lejana, vaga, con un velo, romántica, poética. Hoy tenemos otra. Yo quisiera, ¿cómo te voy a decir?, que todos apreciáramos la fuerza inconmensurable de los medios de comunicación electrónicos para modificar la conducta, el destino, el camino de la ideología de un pueblo. Creo que ahora un niño, tú le dices Hidalgo, y aparecerá en su pequeña y hermosa mente infantil uno de los muñequitos que salen en la televisión, inclinados a la izquierda de la pantalla, con una espada, con su calva y todo, dibujado como Superman, en una actitud de velocidad, que la velocidad se da muy bien, la inclinación, la manera de proyectarse, o de un hombre, o de un coloso enorme, y no advertirá que este coloso no tiene armas para defenderse ni para hacer ninguna revolución, o de unos muñecotes enormes que desfilan. Para ese niño, en su mente infantil va a recordar que antes, es decir, si antes tenía alguna idea de lo revolucionario, de la independencia y de nuestros héroes, ahora se ha cambiado. Por eso digo, murió el Pípila, leyenda o no leyenda, pero en fin, y nace un guerrero que repta, que se adorna, que el hombre araña revolucionario, el hombre araña tal, lo que sea. Entonces, eso ya se logró. Se ha logrado porque la idea de un México verdaderamente Pancho Villa, Zapata, todo eso es molesta para la actualidad. Y si en México, por ejemplo, se concesiona Pemex, ¿por qué no la historia? Es decir, se logró ya algo. Porque eso es auténticamente un logro de un sistema. El hecho de modificar el concepto, la idea que se tiene del pasado. Es un punto de vista, mi querido Roberto. Bueno, pues ya hasta la... No solamente se está concesionando, ya se está vendiendo en DVD, Blu-ray, en todos los formatos habidos y por haber, incluso yo creo que en iTunes, en fin, ya, sí. Ya está a la venta la historia de México. Es otro boleto. Sí. La historia como vendible. Para el neoliberalismo todo es vendible. Todo es aprovechable y todo se en el altar, en la piedra de sacrificios de la comercialización, pongamos un himno al Bicentenario, solo que no le resultó, porque le encomendaron hacer el himno a un analfabeto de espíritu, chalala, Alex Sinter, no sé cómo se llame. Que me perdone, pero no les funcionó. Mercantilmente, al caerse la canción Leitmotiv, no sé cómo se llame, la canción Kimi, la canción Gancho, al caérseles la canción, imagínate cómo se darán de topes en la pared, puesto que su canción valió para no les funcionó. No pudieron meterla, no pudieron vender no sé cuántos millones de discos, no la tocaron todas las 2000 o 5000 estaciones de radio, no la pudieron vender en la televisión, chuchalala. Bueno, no, en eso fracasaron, pero la intención de venderla estaba, la patria como negocio. Bueno, pero ahora vamos a otra cosa. Sí. Nuestra telenovela sí logró los objetivos. Primero presentar a los revolucionarios y a los independentistas, a los que hicieron y fabricaron con su heroísmo y con su vida la independencia de nuestro país e hicieron la revolución, esos hay que presentarlos como mugrosos, eso ya se logró. Sucios, mugrosos y grasientos, no hay problema. Sobreactuados para que todo pase por el tamiz de lo que la televisión vende, de lo que la televisión presenta. Tengo la seguridad plena de que hay telenovelas mejor actuadas que lo que sucedió. ¿Y luego qué hacemos? ¿Se perdió todo eso? No. Vamos a venderlo. Pero todavía no, el día 14 ya estaba el locutor, bueno, el locutor no, el vendedor. Diciendo, bueno, y ya puede usted ahora comprarlos, pídalo, véalo y cómprelo en las casas especializadas en DVD. Son 14 capítulos o 15 capítulos y además tendrá usted gratis o además como un plus, no sé cómo digan ellos. Sí, en plus. Un capítulo o una grabación de DVD o CBD o BBB en el cual se ve cómo los artistas se comportan atrás de cámaras. ¡Qué poca madre! Es decir, son tan espirituales. Ahí ve usted a la corregidora que se está arreglando una media. Vea cómo come un hot dog el Padre Hidalgo. Vea cómo se toma, se emborracha, llega crudo y se da un pase de cocaína el actor fulano. Bueno, eso no lo van a decir. El actor fulano de tal. Vea cómo se las truenan los directores de tal escena. Se las truenan, es una terminología que se usaba antes para decir se echan un pitillo de marihuana. O también escuchar a Guadalupe Victoria, que interpretó Diego Luna, ¿no? Diciendo, ¿qué te importa, güey? ¿No? Ah, también. Óigalos ustedes platicar fuera de cámaras donde dicen, ¿qué te importa, güey? ¡Qué barbaridad! Y eso se podía comprar. ya desde antes era el negocio. Pues no que tan patrióticos. No que era una manifestación de espiritualidad por la patria en el altar del Bicentenario. ¡Qué poca! ¡Qué barbaridad! Todo eso no lo tenemos que tragar. Y ahora, además, la repetición refriteada, quién sabe durante cuántos días, de la misma monserga que sirve para consolidar en la mente de nuestros niños que una fue la idea que teníamos de nuestra historia y ahora es una historia de Hollywood, es una historia robocópica en lo que Andrés Manuel López Obrador llama la teledictadura, que personalmente y con toda la propiedad y distancia que hay, también nosotros en alguna ocasión la llamamos la televicracia, el poder de la televisión, y la dictadura de la televisión, la teledictadura. Jorge, que, justo es decirlo, no es motu propio, sino que está es contratado, es decir, la televisión es el ejecutor, pero tiene su patrocinio. Adelante, Roberto. Bueno, Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos a nuestro programa aquí en ABC Radio. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso aquí entre nos con Jorge Saldaña en ABC Radio. Les recordamos nuestros teléfonos, el 55-18-7760 para Valle de México y 01-800-581-8248. Si nos habla de el interior de la República, también contamos con el servicio de mensajes de texto. Recuerde, ponga 500 ABC Radio espacio y deje su mensaje. Bueno, Jorge, volvemos contigo allá en Veracruz. Bien. Sí, mira, por ejemplo, la columna astillero del señor Hernández habla un poco de esa Disneylandización. Sí. Bueno, no dice Disneylandización, porque no. Él dice, asignado a empresas extranjeras que funden criterios de carnaval. Disneylandia. ¿Pero qué no le advertirían al gobierno que así va a salir? ¿O sería algo deseado así? Pues si ellas en el desfile de las rosas, el de Disneylandia, con otra cultura, con otra actitud, con otra onda, por haber el hecho de traer a los franceses, son cachetaditas que se le dan al mexicano. Es tanto como decirle, lo extranjero es mejor. Date cuenta de que lo que tú tienes y tú no sabes hacerlo. Tenemos dinero, vamos a pagarlo. ¿Dinero de quién? Tuyo. Oye, pero es que ese dinero me hace falta para otras cosas. No importa. No importa. Ideológicamente está muy bien que ahora Robocop revolucionario sea la personificación de tu historia. Así es que vamos a contratar a Disneylandia, al desfile de las rosas y a un cohetero francés. Te voy a hacer un muñeco como el que hicieron allá en Luxemburgo o en Francia, no sé dónde. Te quedas muy contento. No puede ser. No funciona, no le veo la finalidad y creo que la resultante no va a ser buena para los propios inversionistas. Bueno, los inversionistas es una manera de decir para los que lo mandaron a hacer. No lo va a agradecer tanto el pueblo. No va a convertirse en aplauso ni en elogio para los que lo hicieron. Es un negocio, evidentemente, para los vendedores de tiempo aire. Es decir, la televisión. Pero para el gobierno auspiciador, yo dudo que a Felipe Calderón lo vayan a querer más por las fiestas del Bicentenario. No sé si sea claro. Yo no sé si esta inversión le va a redituar. Adelante, Roberto, dime qué piensas. Pues bueno, Jorge, pues no sé, de hecho ya se le están lloviendo críticas por todos los aspectos, incluso hasta la misma calidad de transmisión del fabuloso desfile bicentenario. Muchos pues quedamos descontentos de que incluso mucha gente que pensaba verlo por televisión porque no era muy muy adecuado verlo en vivo. Se sintió decepcionada de que pues ni pudo ver a los participantes ni los carros alegóricos. Fue muy mal hecho. Yo en lo personal siento que incluso un desfile de mejor hubieran contratado en ese caso de gente extranjera, la gente que realiza las transmisiones de Río de Janeiro, creo que salen ellos a hacer mejores cosas. Exactamente, si la idea era hacer un carnaval hubieran traído a la gente que... Con las chavas del carnaval, qué bruto. Sí, porque no tuvo forma este indigno evento para lo que estábamos celebrando. Fíjate algo, Roberto, que nosotros debemos ver también como comunicadores en el o periodistas o como le quieran llamar. La lógica indica que hay que dar un panorama de la noticia con una falta de pudor terrible. Nadie dijo nada del grito de Andrés Manuel López Obrador. Se comportaron no profesionales, facciosos, parciales. Sí. En todo el panorama de después del grito oficial, del grito de Felipe Calderón. Bueno, la lógica es decir, en un país de libertad de expresión, de posibilidades múltiples de hacer las cosas conforme a la ley, permitidas. Hay que dar cuenta de ellas. Pero seguramente esto no conviene a la ideología gubernamental o televisiva. Y entonces se calla y no se dice nada. Ni para taparle el ojo al macho, es lo que yo decía. Algo hubieran dicho, pero no dijeron nada. No. Es decir, para la televisión, mencionar a alguien es darle publicidad. Y yo lo sé durante décadas. No menciones, no lo digas. Y si digas, ningonea. Y si lo tienes que decir, dilo de una manera chueca. Y si lo dices de una manera chueca o tienes que decirlo bien... Ponle una tosecita en medio para descalificar, hijos de su madre. Bueno, yo en lo que vi, a lo poco de cobertura que hubo sobre el grito de Andrés Manuel López Obrador, simplemente pasaron ya como... Bueno, nada más pasaron cuando él llamó a gritar ¡Viva México! No quedó, quedó afuera eso, lo de... Por eso hay que hacerlo mal, hay que hacerlo de manera que no quede la idea completa, para que no tenga nada positivo. Eso no es libertad de expresión, eso se llama el imperio de la censura. Porque la censura no nada más viene, no nada más la aplica lo aplica el poder, no el gobierno, el poder a quien le conviene. Y tan censura es el hecho de presentar solo lo que conviene a lo establecido y a los comerciantes y a los patrocinadores y nulificar lo que no les conviene. Por eso les voy a decir a ustedes lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Él dijo, además de hacerle los vivas a los caudillos, dijo, vivan los héroes anónimos, vivan los indígenas, vivan los campesinos, vivan los obreros, vivan los migrantes, vivan los artistas, vivan los maestros. Aquí yo hubiera dicho, pues no todos, Andrés, pero en fin, ni modo. Vivan los profesionistas, también no todos. No todos. Vivan los sectores productivos, ahí sí hubiera tenido un poquito más de sección. Vivan los sectores productivos, cuyo trabajo redunda en beneficio del pueblo, porque los sectores productivos en grueso son los que friegan más al pueblo. Bueno, en fin, pero lo dijo, pues estoy diciendo lo que dijo. Vivan los jóvenes, muy bien, vivan las mujeres, y dijo algo excepcional, viva la cultura, no porque yo sea culto ni mucho menos, sino porque pienso que uno de los problemas fundamentales de nuestro país es que se incentiva, se propicia, se siembra todo lo que sea incultura. Porque la incultura, pues, da el caldo de cultivo necesario para tener un gobierno de carácter, pues como el nuestro, pues, como ha sido de los últimos 80 años. Sí. Ok, a ver, ¿qué sigo diciendo? Vivan los dirigentes sociales y políticos asesinados o desaparecidos por defender causas populares. Y luego pidió libertad a presos políticos. Abajo el mal gobierno. Abajo los privilegios. Y dijo algo muy bello, pero que también necesita estar muy atento, dice... Arriba los de abajo. La voz de los sin voz. Arriba los de abajo. Sí. Muy bien. Obrador culminó así. Viva la nueva república. Y tres veces consecutivas, viva México. Eso fue lo esto que estoy diciendo, que escribió el señor Riva. Lo tomo del artículo del señor Riva Palacio. Esto es lo que la televisión y la radio generalmente ha callado, porque les da dolorcito de barriga decirlo. Adelante, Roberto. Esa fue, digamos, la arenga completa y, pues, y por ejemplo, en el caso contrario, no se destaca que Felipe Calderón nada más dijo ¡vivan los héroes que nos dieron patria! ¿Ya se le olvidó la libertad, Jorge? ¿Te diste cuenta? No, porque la libertad es una telenovela. Bueno, ¿y no dijo libertad? No dijo libertad, ya incluso lo checamos en la página oficial de Presidencia. Eso seguramente lo va a examinar mi querido amigo Lara Peinado, que psicoanalíticamente el hecho de no de negar, pero de olvidar la libertad, sí resulta muy sintomático. Adelante. Y a propósito de todo esto que estábamos platicando sobre el grito de Dolores, Jorge, también hay que destacar que el día de hoy, en hojeando los diarios, sale una interesante carta de Pablo Moctezuma Barragán, que fue delegado en Azcapotzalco, el cual menciona justamente que el coloso del machete mocho, se trató en realidad de una figura, bueno, la efigie de una figura muy controvertida en la Revolución Mexicana, de Benjamín Argumedo. No, me imagino que recuerdas el famoso corrido también que se le compuso. ¿Por qué? Sí, me acuerdo bien, me acuerdo del corrido, pero no sé. Y un personaje muy controvertido porque primero estuvo al lado de los maderistas, después junto con fue orozquista, por supuesto ahí reconoció a Victoriano Huerta, menciona cuestiones así, el señor Pablo Moctezuma Barragán de este personaje donde combatió ferozmente a Pancho Villa, también tuvo participación en la lucha contra los maderistas en su momento. Su corrido dice, madre mía de Guadalupe por tu religión, no, ese es el de Valentín de la Sierra, Jorge. Ah, ese es Valentín de la Sierra. Y bueno, al final fue fusilado por que alta traición que cometió en 1915, es lo que menciona Pablo Moctezuma Barragán acerca de Benjamín Argumedo. Voy a tratar de leer la carta porque debe ser interesante. También los corridos en todo caso muy bello, ¿no? Y algo que se le olvidó ahí a don Pablo Moctezuma Barragán y que pues aquí lo agregaríamos es de que pues él cuando tomó Torreón en Gómez Palacio Durango, cometió genocidio contra la población china de ahí. Bueno, no solamente fue el único que cometió crímenes de guerra, hay que decirlo, pero es destacado decir que pues esto ocurrió con don Benjamín Argumedo, la figura que inspiró al coloso revolucionario, Jorge. No, aquí está el parrafito, pues está bien esto, todo eso habría que examinarlo. Bueno, Jorge, es vamos. Es una historia que se borra, ¿eh? Dime. Sí, vamos a una pausa, Jorge, y volvemos a nuestro programa. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso en su programa aquí entre nos en ABC Radio. Jorge, también aparte de todo esto comentar ya en cuestiones del desfile bicentenario. Pues esta participación inédita de la Policía Federal, pues sí, ¿verdad? Sí, pues es que le está dando ya la categoría de militares. ¿De ejército? Sí, de ejército. Está bien que pues ellos estén en la guerra contra el crimen organizado, bueno, en la autodeclarada guerra contra el crimen organizado, pero destaca este hecho, pues que yo sepa, en ningún otro país del mundo... La policía marcha, no sé si en la Guardia Civil o los carabineros en Chile... No, pero los carabineros tienen una característica que los excluye de México. Fíjate que yo quería, Y qué bueno, nunca es tarde para hacer una sugerencia propia. Pregunté en Chile y que fui el año pasado, recientemente estuve, y entonces decía yo, oye, los carabineros, que son una institución muy confiable, y todo, ya, dale. Digo, ¿cómo está aquí la mordida, pues, manejando, no? Si tú te pasas, ¿cuánto tienes que dar? ¿Cuántos escudos chilenos? En México, generalmente, si es en Banderilla, pues son 50 pesos, en Jalapa 100 o 200. En México se dejan pedir 200, me mordieron el otro día. O de 200 a 500 para no pasar el alcoholímetro. Ya, si es 500 ya es más grave. Luego, cuando no circulo y tengo que ir de México, es una mordida, pero te dan una clave y ya con 200 pesos o 500, según la mordida está establecida así. ¿Y qué quiere? Y aquí, imposible, me decían los chilenos. ¿Cómo que imposible? Pásate un alto, yo te pago esa. No llevan a la cárcel, qué bruto. Total, parecería ser que hay un 1 o 2% de corrupción. Digo, pero ¿cómo va a ser que los carabineros no sean corruptos? No sean corruptos. Pero qué bruto. Pero es la solución del problema de México. Importemos carabineros chilenos. Sí. Para que nos cuiden el tránsito en México. Imagínate tú. La bendición de tener a... Claro, tendríamos que aprender también a cumplir con nuestro deber, ¿no? Sí. Porque si ellos querían cumplir y fueron honorables y honestos, como dicen que son, en un altísimo porcentaje, debe haber algún área, yo creo que debe ser entre 5 y 10% que haya corrupción, pero un 90% no hay corrupción en los carabineros de Chile. Entonces sugiero muy amablemente al gobierno de México, si es que tiene la intención de limpiar algún área del país, que tendrá la intención, bueno, no sé, pero si en algo quiere que hay en este continente americano, los carabineros tienen fama y parecería ser que son honorables y que no han sido penetrados por la corrupción. Fíjate que encontré el pedacito ese y si no lo digo, se me va a pasar. Que dice que, eso es lo de Andrés Manuel López Obrador cuando habla justamente del control de la intervención en la vida política e histórica de México de la televisión. Hasta antes del bicentenario, y estoy muy bien ubicado para decirlo, la televisión había sido copartícipe del poder. Con el bicentenario y en estas épocas, la televisión ya fue factotum, ya fue factor. Factor viene de la palabra hacer. De facto, quiere decir de hecho. La televisión empezó a actuar. Factotum es el que hace todo. Por ejemplo, el deporte, la selección de los aspectos culturales, la rectoría cultural del pueblo, factotum, el que hace todo. Y obviamente hizo el bicentenario. Entonces eso, Andrés Manuel, yo decía que vivíamos en la época de la televicracia. Televisión y Kratos poder, el poder de la televisión. Pero Andrés Manuel es más directo y desde luego es digno de considerarse su punto de vista. Dice, confía en su dominio de la mayoría de los medios y de la televisión para seguir manipulando al pueblo. Es decir, manipular no es una palabra que sea peyorativa o degradante de por sí. El que manejaba hace tiempo un aparato de cine era el manipulador, lo hacía con las manos, le daba vuelta con la mano. Pero después ya vino manipular al pueblo, darle vuelta con la mano, y ahora su apuesta gubernamental es imponer mediante la teledictadura los próximos conceptos de poder en México. Es decir, él dice... La teledictadura, es decir, la televisión como dictadora, como la que dicta, la que dice, la que impone el futuro político de la nación. Es peligrosísimo. porque después la teledictadura va a ser la que tenga jerarquía con el escogido. Y va a haber un poder superior al elegido, elegido entre comillas. ¿Me explico, Roberto? Sí, Jorge. Está durísimo, ¿verdad? Sí, pues es que es lamentable que pues estemos viviendo sobre este... Advirtió Andrés Manuel López Obrador, desafiante, desde esta Plaza de las Tres Culturas, donde los estudiantes lucharon por la democracia y fueron sacrificados por el autoritarismo de aquel gobierno, les decimos, no les será fácil consumar una nueva felonía. Felonía es una traición terrible, grave y un hecho ominoso y cruel. Adelante, por favor. Bueno, Jorge, pues es justamente lo que mencionaba Andrés Manuel López Obrador, sobre todo también en posteriormente destacó ya en la tarde el papel que jugó uno de los invitados estelares de la noche del Bicentenario, don Carlos Salinas de Gortari, que pues todavía sigue al frente de todo lo que de este país, prácticamente. Lo lamentable de que pues justamente estas personalidades sean las que hayan sido los invitados de honor, ¿no? A esta que se supone debía haber sido una fiesta. Y Zedillo no vino, ¿verdad? No, pues él ya sabemos que ya trabaja en el extranjero, por decirlo de una manera. Estados Unidos, nunca dejó de y ahorita ya abiertamente. Fíjate que hay algo que no tiene mucha importancia, pero que lo subrayo porque, por ejemplo, estoy viendo aquí el periódico que es de Reforma, me parece. Y hay cosas muy sutiles. Por ejemplo, el título este nos explica mucho un criterio que hay de norteamericanización, que hay puertorriqueñización de México. ¿Cómo titularía uno? Pues se notó la fuerza del ejército. Bueno, pues entonces, así se hizo evidente el poderío militar, yo diría. Bélicamente estamos fuertes. Hay muchas maneras, pero hay una manera en la cual un periodista, un periódico, una ideología se impone y es luce, ejército, fortaleza. Sí. ¿Te das cuenta, mi querido Roberto, lo que significa luce, ejército, fortaleza? O luce ejército su fortaleza. Sí. ¿Qué significa? Significa nosotros hablamos inglés. Nosotros redactamos con el espíritu de la lengua inglesa. Nosotros somos diferentes a vosotros, a ustedes. En consecuencia somos superiores. Tan simple como eso. Lo veo yo, quizás patológico lo de mi parte. Pero desde luego el hecho de utilizar esa terminología, una mezcla rara de televisión, electrónica y Miami, sí, es justamente el problema fundamental de esta patria que pierde su identidad y que ha tenido un triunfo extraordinario. La pérdida de su identidad nacional con las fiestas del Bicentenario ha crecido. Con el Bicentenario, apúntale, ahora somos menos mexicanos. Adelante, Roberto. Bueno, y en otro periódico titulan todavía más conciso lo que este mensaje, puro músculo. Pues así, más conciso. Pues sí, es más conciso, pero siquiera puro músculo no da la idea extranjerizante, ¿me entiende? ¿Me entiendes, Roberto? Pero si dice luce, pues ese es un cubano que tiene 20 años en Miami, que ahora ya habla y que canta las canciones de Ray Anthony y que sigue al gordo y a la flaca en eso de los artistas y que habla así. Adelante. Podría haber dicho, hubieran puesto ya en ese caso ya en inglés, ¿no? Army Shows Power, algo así. Sí, algo así. Bueno, Jorge, también sobre todas estas cuestiones del desfile es lo que también está destacando, pues, ¿cuál? Hay fuerza tal vez, pero pues ahorita yo recuerdo que la misma actitud tomó, me acuerdo, creo, hace como 100 años también, el zar Nicolás Romanov. ¿Qué dijo? Para llevar a su flota del Mar Negro a combatir contra los japoneses, ¿recuerdas? Según esto, para mostrar la heroica hazaña que iban a hacer sus tropas, su marina rusa, la armada rusa del Mar Negro para derrotar a las fuerzas japonesas ahí en el Océano Ártico, Jorge, no sé si también... No, pues... ¿Y qué pasó? Y la historia ya fue muy contundente en ese sentido, ¿no? Un ejército que parecía ser poderoso, que mostraba el poderío de atravesar el mundo y de mostrar el músculo, pues fue derrotado totalmente, Jorge, por una pequeña flota japonesa. Muy bien, adelante, por favor. Algo así podríamos pensar que podría ser. Así podríamos pensarle. Adelante. Sí, pues, Jorge, también hay que destacarte esto del, pues, lo que sucedió antes del desfile militar que se llevó a cabo el día de ayer, y justamente es esta llamado que ya está haciendo el PRI para dialogar. No sé si también lo checaste, Jorge, que ya ahora el PRI ya quiere... Bueno, mira, todos los llamados que el gobierno, que el poder hace al diálogo, a la unión, es decir, únanse, pero lo que está íncito, tácito, debajo, bajo cuerda de todo eso, es obedézcanme. El mensaje fundamental no es hacia la unión, sino hacia el repliéguense, agáchense. Sí. Entonces, estamos ya hartos. Es lo que yo platicaba justamente con alguien, que los medios de comunicación tendrán que reestructurar, el hombre de la política inteligente tendrá que prescindir de los medios de comunicación electrónicos para sustituirlos con otra cosa, con sinceridad, honestidad y ejemplo. Si de qué le sirve a un hombre, y eso lo digo con todo el convencimiento de causa, sin mala leche, sin ganas de jorobar a nadie, sí, ¿de qué le sirve el hecho de ser alguien como nosotros, como el que habla, patológicamente enfermo de medios de comunicación? Porque, fíjense ustedes, los locutores más fregones de México, o, sí, entre comillas, o los que sean, o sí, fregones, sin comillas, están en la mañana, a mediodía, en la noche, y más noche. Yo si pudiera estuviera todo el día. Mi patología, mi psicosis, mi deformación me hace ser un obsesivo de los medios de comunicación. Hay cuatro que tienen 5 o 6 intervenciones al día. No hay uno que creo que tiene 7 horas. Bueno, hay incluso quienes, aunque no tengan intervenciones, hacen comerciales, ¿no? Para medicamentos, bueno, pero en fin, y cosas. Bueno, pero un político se está vendiendo y promoviendo 7, 8 horas. ¿Qué hace que nos saturamos? Ya estamos hasta el gorro de que los políticos salgan en televisión, porque quieren gobernar con la televisión en vez de gobernar con los hechos y con el ejemplo. Lean a Don Quijote y a Sancho. La mejor manera de gobernar y de dar algo así es predicar. Sí, predica, güey, pero con el ejemplo, no con la palabra. ¿De qué sirve que nos digan únanse, agáchense, estemos todos unidos? No, yo me voy a unir a ti en cuanto tú seas un hombre valioso, diríamos, ¿no? Es el mensaje, sí, así, es una hipótesis. Bueno, Jorge, vamos a realizar una pausa y ya volvemos con los minutos finales. Vamos. Vamos. Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso, Jorge, y ¿qué espérame, te parece? Espérame tantito, Roberto. A ver, teléfonos de Protección Civil. Por si las flies, perdonen ustedes que... Sí, claro, claro. Que les diga... Bueno, ¿me oyes? Sí, aquí te escuchamos, Jorge. Perdonen ustedes que les dé... Que tome yo el lugar de los políticos, que son los que ahora se han arrogado... Sí. La obligación de decir los teléfonos. A ver, 01800... Sí. 260-1300. Luego hay otro, 7163-410. 716-3411. Y tengo otros de la región de Jalapa, yo creo. 820-3170. 820-3171. Uh-huh. 820-3172. Que todo pase bien. Les leo mi noti poema. ¿Qué aroma debo recoger devoto para cantar un salmo a mi terruño? No a la escenografía de nuevo cuño, celebraciones de control remoto. El Nuevo México, que no es el mío, lo siento raro, extraño y me es ajeno. Quien lo elogia quizá lo encuentre bueno, la palabra extranjera, el pensamiento frío. Mi entusiasmo fenece y se desploma, voz de la guitarra mía en reggaetón. Todo se cruza, se atraviesa, es broma, la confusión por donde quiera asoma. Palpita a México sin ton, ni son, circo, televisión, teatro y maroma. Muy bien, mi querido Roberto. Bueno, Jorge, vamos a darles, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han mandado nuestros amigos del auditorio, Jorge. Chavas. Mira, tenemos, por ejemplo, el señor León de la delegación Milpalta, que dice que en Dolores Hidalgo Felipe Calderón no dijo muera el mal gobierno. También se le olvidó, Jorge. también el señor de Milpalta nos dice que pues si lo que quiere el gobierno es que no seamos felices, pregunta, a lo mejor esa es su intención. No, pues ya lo lograron. El señor Luis H. Menciona que le parece patético y terrible que a un individuo como con los antecedentes de Felipe Calderón se le trate como gente decente. También tenemos un mensaje que menciona que a López Obrador le faltó mencionar a los trabajadores del gobierno del Distrito Federal cuando se le repudió, cuando estuvo en su actual gobierno. También tenemos la señora Sonia, quien nos pregunta que si se reciben todavía las monedas con la letra N, o sea, con la leyenda de nuevos pesos, hasta donde tenemos entendido. Así es todavía, no las ha retirado el Banco de México. La señora Felicia Ríos Quintero, de Cuautitlán Izcalli, menciona que sintió un gran alivio al escuchar su mensaje de ayer respecto al desfile. A mí se me hizo un desfile agringado, le dio mucha pena ver eso y mejor apagó la televisión, es lo que menciona la señora Felicia Ríos Quintero. Rubén Basurto, de Valle de Chalco, se podrá derrochar, nos manda saludos. Telma García, se podrá derrochar el dinero del pueblo en spots y propaganda de mentiras y se podrán dar espectáculos ajenos al espíritu de los mexicanos, pero nada de estos derroches y bolas de humo va a cambiar la realidad siniestra y trágica de México. Susana Engel menciona que el pueblo de México tal vez merece este asqueroso gobierno que tiene por agachón y conformista. Se le olvidó decir a Felipe Calderón, muera el mal gobierno, también esto lo destaca, y viva el enorme proyecto de nación de López Obrador. También nos manda saludos la señora Hilda Blanco de Córdoba, Veracruz, y también el señor Guillermo Rubí de Azcapotzalco, y Julio Salgado de la delegación Tlalpan. En México no hubo ni independencia ni revolución, y por tanto el derroche por la fiesta, seguida de costumbres extranjeras, fue conspiración de la derecha, amantes de la bota gringa contra el pueblo. Y finalmente Marcela Moreno de Cuautla menciona que a escuchar a Jorge Saldaña nos abre los ojos, bueno, también a los oídos, a la verdad, Jorge. Muy bien, mi querido Roberto. Bueno, que te la pases bien y que tengamos un tolerable meteoro, Carl, Pues sí, esperemos que todo transcurra a pesar de la fuerza, pues no pase a mayores allá. Yo en el estado de Veracruz. No, no parece tan amenazante. Y tampoco esperemos en los estados que va también a pegar sus efectos. Incluso se espera que en el Distrito Federal haya también fuertes lluvias. Bueno, no, porque aquí lo tenemos muy enfrente. Cardel está a 40, 50 kilómetros de aquí, pero en fin, esperemos que nos vaya bien. Mucho gusto y un abrazo. Muy buenos días. Nos escuchamos el domingo. Canción no es de llanto ni es de guerra, es un canto